ciudad resiliente. Un programa que te ayuda a conocer los riesgos de desastre que pueden afectar a los habitantes de la región del Biobío. Bien, amigas y amigos auditores y auditoras del Gran Concepción, por aquí iniciando una nueva edición de Ciudad Resiliente. Esta tarde nos acompaña el consejero regional, presidente de la Comisión de Gobierno, Dimitri Riquelme. Como siempre nos acompaña también en nuestro panel el sociólogo y experto en el tema de planificación y de riesgo de desastre, el sociólogo Jaime Soto. Buenas tardes, Dimitri. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, Lexter, controles. Gracias por la invitación a ustedes y particularmente un saludo a toda la gente de Concepción que está en esta hora de calor de verano del año del Señor escuchando este programa, que obviamente espero que sea de interés para quienes lo están escuchando. Jaime, ¿tú tienes preparadas algunas preguntas? Bien. Bueno, para disparar. Para los radioescuchas de Ciudad Resiliente, de la Radio Lorenzo Arena, la Radio Cultural de Concepción. Para nosotros es un honor contar con la presencia del presidente de la Comisión de Gobierno del Consejo Regional, el primer Consejo Regional electo después de recuperar la democracia el año 89. Por eso la presencia de don Dimitri Riquelme es muy significativa, no solo para el programa, sino para la Radio Lorenzo Arena. Queríamos preguntarte, Dimitri, ¿cuál es la evaluación que tú haces desde la mirada del gobierno regional, del Consejo Regional, sobre el estado del arte de la reducción de los riesgos de desastre? Después del terremoto del 2010, vino el gran incendio de Quillón, antes habíamos tenido el gran incendio de la Vega Monumental. Y así se han sucedido. Este año el incendio del mercado de Concepción. El incendio del mercado de Concepción. Y así sucesivamente nos vamos a encontrar siempre que estamos muy vulnerables a determinadas amenazas antrópicas o naturales. El Kayaki. El Kayaki, el Copahue. El Copahue. Sin embargo, no tenemos en nuestra legislación una ley de protección civil y emergencia, todavía. Tampoco tenemos una política nacional pública, políticas públicas específicas, ni de carácter nacional ni de carácter regional. ¿Cómo ves la posibilidad de cubrir esos vacíos que hacen que todas aquellas iniciativas que se quieren desarrollar en reducción de riesgo de desastre se vean poco robustas, poco apoyadas, porque no hay una institucionalidad que les dé cuerpo, que las acoja y por tanto las potencie? A ver, primero decir de que efectivamente a partir de los inicios de la República y de la información que yo manejo, el primer gran desastre que tiene independiente desde el momento de la República, el año 1822, y que producto de ese gran terremoto que hubo en esa época, el año 1823, O'Higgins abdica, digamos, porque hay un gran movimiento a nivel nacional, y es porque ya en esa época, obviamente, estábamos recién naciendo, antiguamente éramos parte de la colonia española, pero no había una política que apuntara hacia el qué hacer en caso de desastre. Obviamente en esa época no la había. Quiero dejarlo como dato histórico, y que obviamente también puede ser un elemento a analizar por los historiadores, obviamente, de que tiene que haber influido fuertemente en lo que fue la República y por ende en la abdicación de O'Higgins. Y lo contradictorio es que estando en un país de desastres, como ustedes bien enumeraban, a partir del 22, tenemos el terremoto, después el año 1939 el terremoto, después el año 1960 el maremoto y terremoto que todos ya conocemos, los desastres naturales que hemos tenido acá en esta zona, los más recientes estamos hablando en el año 2010, antes en el 2006, las grandes inundaciones producto de que efectivamente hubo una gran cantidad de agua que cayó producto del cambio climático y que efectivamente no hemos tenido una planificación estratégica respecto de cómo llevar adelante o desarrollar nuestras ciudades, digamos, de cómo poder convivir de mejor forma con el medio ambiente. Y por otro lado, desde que efectivamente aquí ha habido necesidad e inquietudes de instalar empresas y estas empresas se han instalado sin prever cuáles pudiesen ser los alcances en el caso de alguna dificultad o problema, si es que hubiera algún tipo de emergencia en este sentido. Prueba de ello, hace muy pocos días atrás, por un problema de azufre en la empresa NAP, ¿no es cierto? Hay una emergencia que efectivamente cubrir, pero ahí también hay un problema de planificación. Se instala una empresa, que es la empresa la que está primero, y posteriormente, sin ningún tipo de planificación de parte de las autoridades políticas de la época, se construyen las viviendas inmediatamente al lado de la empresa. A propósito de un terremoto. Y a propósito de un terremoto, y se les lleva a los lugares menos apropiados para poder construir. Y segundo, nosotros, en la medida de que hemos ido avanzando, la corrida de Concepción desde el lado de Penco hacia el Valle de la Mocha, nos venimos principalmente a lo que son los humedales, a lo que son las esponjas de Gran Concepción, es donde efectivamente se tiene que absorber toda el agua que pudiésemos recibir en un año lluvioso. Los tiempos han cambiado, Ahora es al revés, ahora se invade y se construye sobre terrenos que se supone que no debiera... No está permitido. O sea, no está permitido... Porque no es el caso de ENAP, que se instala primero y luego de eso... Viene la vivienda. Entonces, ahí ha habido, por eso digo que no ha habido planificación. ENAP tiene que ver con un periodo además de instalación, cuando todavía no existían los estudios de impacto ambiental, no había un sistema, ¿cierto? No había sistema de impacto, ni regulación... No había ningún... elemento de planificación que permitiese decir, mire, qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que construir empresas, dónde tenemos que construir viviendas, dónde tenemos que desarrollarnos en el fondo desde el punto de vista armónico. Y por otro lado, obedece también a una salida de procesos de crisis. El que se instale Petrox, ENAP en esta zona es una decisión principalmente del Estado de Chile y principalmente a través de Corfo, es donde se le da un gran impulso a esta empresa aquí en la zona. Es decir, no hemos tenido nunca, no tenemos ley para poder planificar y no tenemos una ley para poder actuar en caso de desastre. Y entonces, decretos. Decretos que nos dicen, mire, efectivamente hoy día tenemos un dolor de estómago, necesitamos la pastilla, pero no tenemos la prevención respecto de las enfermedades. Las enfermedades nosotros las hemos provocado a través del tiempo y como no hemos previsto de qué forma poder llevar una vida mejor, obviamente mañana vamos a estar enfermos del dolor de hueso, del dolor de cabeza y es producto de lo que a lo mejor estamos ingiriendo y no necesariamente tienen que haber remedios para todos nuestros males. Dimitri, en tu calidad de autoridad regional, como miembro y parte del Consejo Regional, y pensando también como una visión que nos pudieras dar desde el punto de vista más regional, más regionalista, ¿de qué forma la región podría proponer, ser más propositiva, ¿cierto?, en el tema de, por un lado, descentralizar y proponer ideas para que se puedan generar políticas públicas que vayan en beneficio de una política, ¿cierto?, más clara de planificación que aborde la temática de riesgo de desastre? Mira, aquí hay dos cosas. Una, tiene que haber una política clara de parte del Estado y obviamente ahí están al debe el Parlamento, porque es quien tiene que desarrollar y hacer las leyes. El Ejecutivo tiene que presentar este tipo de leyes para poder resguardarse ante los imponderables de los cuales ya estamos hablando. Y por otro lado, yo creo de que de una otra manera, yo llevo 5, 6, 7 meses u 8 meses como consejero regional. Los consejeros regionales estamos trabajando precisamente hoy día en una herramienta que de planificación y estrategia regional, y yo entiendo de que esa que se está haciendo con las autoridades políticas, con los empresarios, con los trabajadores, con los estudiantes, con la ciudadanía en general, digamos, debiera ir avanzando en tener una mejor planificación de respecto de cómo queremos vivir y para dónde deseamos ir. Entonces, yo entiendo de que los expertos tienen que hacer la ingeniería propiamente tal, digamos, en virtud de las decisiones que se tomen. Pero también esto debe ser considerado en virtud de la experiencia que tiene la ciudadanía. Los ciudadanos tienen experiencia respecto a este tema. Mira, hace unas ediciones atrás, no sé si fue la anterior, por ahí salió un dato que tiene que ver con que por lo menos entre los dos o tres últimos megaterremotos que ha tenido Chile, obviando en este caso lo que ocurrió en Valdivia, pero pensando en la región del Biobío, el de 39, su epicentro estuvo ubicado en Quirihue. Sí, Quirihue. Y el del 2010, 50 años después, está ubicado en Coquecura. 50 kilómetros más allá. Claro, estamos hablando de una zona de ruptura que está ahí y que va a permanecer y permanecerá por siempre, y que va a traer problemas. Entonces, de alguna manera, eso hace pensar de que de todas maneras hay que planificar pensando que tenemos por lo menos unos 40 o 50 años por delante, porque se va a venir otro gran impacto, gran movimiento telúrico de esa magnitud que podría generar y provocar destrucción como la que dejó en el último evento, ¿cierto?, el 27 de febrero del 2010. Mira, la verdad es que el último evento que tuvimos, el terremoto de febrero del 2010, el 27, fue anunciado latamente por los expertos. O sea, yo me recuerdo del ya fallecido Chichoni, no sé si estoy diciendo bien su apellido. Adriano Chichoni, y él ya lo había manifestado, digamos, de que efectivamente estaba la posibilidad de un gran evento, y este evento principalmente iba a perjudicar las zonas bajas de la costa del litoral nuestro, de la octava región. Y esta información está. Sí, Campos lo tenía definido, Claus Batalla, Andrés Tazara, habían dicho incluso dónde iba a ser. Correcto. 8.5 superior. En las costas de Copicura. Correcto. O sea, y habiendo claridad respecto de ello desde el punto de vista científico, en donde no había una sinergia con la actividad política, porque efectivamente, aún así, entiendo, y así es, y uno lo puede constatar, es de que hay una gran construcción de viviendas a orilla de costa, en las partes bajas, y que lamentablemente se vieron afectadas con lo que fue este evento. Entonces, no ha habido planificación, no ha habido inteligencia en términos de poder relacionarse para poder planificar de mejor forma y obviamente, en virtud de la planificación, tener claridad respecto de qué hacer en caso de situaciones de este tipo. Ahora, no lo digo tan solo que se instalen, porque por último ya bien, se instalan las ciudades a la orilla del mar, de las partes bajas, pero tampoco tenemos la ingeniería adecuada para evacuar las aguas en un momento determinado. O sea, nosotros aquí nos llueve un par de gotas más de las que corresponden, y tenemos el centro de Concepción, el centro de Talcahuano, el centro de San Pedro, de Hualpén, de Tomé, de Penco, que están inundados. No tenemos un desarrollo ingenieril respecto del tema de evacuación de agua lluvia. No lo hay. Y eso tiene que ver con planificación, y que también, obviamente, eso, cuando ocurre, nos trae desastre. Dimitri, hoy día nuestra presidenta Michelle Bachelet, después de su paso por México en el encuentro de los presidentes en Veracruz, parte hacia Lima, a la cumbre, a la COP20, a la conferencia de las partes de la ONU, y va a participar entonces en la cumbre de cambio climático más importante de lo que va corrido del siglo XXI. Y ahí, buena parte de las conclusiones que han ido saliendo, porque la cumbre partió hace el 1 de diciembre, se insiste en que las soluciones a los temas globales son locales. está la experiencia de Japón. Tú hablabas de la ingeniería. Los japoneses reconocen que toda su ingeniería, todo su conocimiento, no fue capaz de imaginar la magnitud del gran terremoto del 2011. Por tanto, los paradigmas científicos se cambian. Y la respuesta tiene que ser local. Yo recuerdo el año 2008, un seminario en Concepción con especialistas de la Universidad de Concepción, liderados por Klaus Batalle, con la autoridad más importante en tsunami del mundo, el profesor Masahiro Yamamoto. Cero cobertura de prensa, y el señor Yamamoto fue a las municipalidades de Lebu, Arauco, al borde costero Lota, donde él quería contar como autoridad científica del mundo que venía un gran terremoto y que había que tomar medidas y que las respuestas eran locales. No podemos, los instrumentos de planificación, que son indicativos, como la Estrategia Regional de Desarrollo, parece que no son suficientes, porque la estrategia que está vigente plantea los problemas de reducción de riesgo de desastre, pero no hay nada que vincule la inversión pública con recursos regionales a esos lineamientos estratégicos. Por otro lado, el único proyecto científico de larga data, más de 10 años, 10, 13 años si no me equivoco, que abordaba, que hacía un aporte a la reducción de riesgo de desastre, era el Observatorio Geodésico Tigo, que se va de Chile, porque Chile no cumplió sus compromisos con el gobierno alemán. Por lo tanto, ese conocimiento científico, técnico, de primer nivel, hay 6 observatorios en el mundo, se va a Argentina. Entonces, desde la perspectiva del Consejo Regional, de quienes tienen que tomar decisiones políticas, sobre políticas públicas e inversión pública, ¿está, crees tú, la voluntad de crear normativas locales para resolver estos problemas globales que nos genera la adaptación al cambio de clima? Y ojo, después de la intervención larga que hiciste, Jaime, que es súper aclaratoria, pero también recalcar de que esta medida se tomó en el gobierno anterior, lamentablemente, sí, por claro, todos nosotros. Exacto. Y bueno, no sé qué piensas tú, Dimitri. Mira, a ver, como vuelvo a plantear, yo creo que hay un tema de desinteligencia. Hay un tema de desinformación y de no tener el conocimiento científico, técnico, ingenieril para poder desarrollarse. Por el contrario, a la luz de esta conversación, de lo que ha desprendido de ustedes y de lo que también, de una otra manera, también he procurado esbozar yo, el conocimiento científico está. El conocimiento ingenieril también está. El conocimiento ciudadano, por supuesto, si han sido los ciudadanos siempre los que han sufrido de mayor forma este tipo de desastre. No sé, yo digo de que hay un problema de desinteligencia. Si está el conocimiento de estos tres grandes entes, hoy día lo que hay que hacer es mancomunarlo, hacer sinergia y poder avanzar respecto de poder desarrollar ciudades desde el punto de vista estratégico, ¿no es cierto?, que obviamente permitan el menor riesgo de desastre. Si no, no, aquí no va a haber nadie que vaya a tener la panacea de decir, mire, en realidad viene un terremoto, si construimos ciudades en tal y tales partes no va a pasar nada, o si viene un tsunami de tal y tales características, si construimos de tal forma en palafito y todo, no va a pasar nada. Van a pasar cosas. Lo importante aquí es que deben pasar lo menos cosas posible en perjuicio de las personas, digamos. Porque lo material finalmente uno lo viene a... lo recuperamos. Se puede recuperar. Lo recuperamos. Y en ese sentido creo de que ahí ha habido desinteligencia, y la desinteligencia tiene que ver muchas veces con no quererse escuchar, con los dueños de la verdad. ¿Quiénes son los dueños de la verdad? Los que pregonan desde el punto de vista científico, los que perdonan desde el punto de vista ingenieril, los que pregonan desde el punto de vista de la política. Es ahí donde tenemos que aunar voluntades respecto de poder decir qué hacer y cómo hacerlo. Yo creo que no hay nadie dueño de la verdad, yo creo que todos somos parte de nuestras verdades, pero tenemos que tener apertura respecto de querernos persuadir respecto del resto y poder de una u otra manera permitir, digamos, de que nos podamos convencer y entender de que todos estamos avanzando hacia un mismo lado. Si yo aquí no digo de que las decisiones de tipo político que se tomen vayan en contra de la gente, por el contrario, van en favor de la gente. El tema está de que hubo un elemento que no consideraron al momento de él, y desde el punto de vista científico también, pues, a lo mejor hubo alguna dificultad, algún problema. Sí, imagínate de que nosotros tenemos la mayor plataforma aquí en esta zona, lo que es la Bahía de Concepción y en el frontis de la octava región, y no tenemos ni un boya para poder, por la cantidad de gente que hay en esta zona, digamos, y no tenemos ni una boya detectora de tsunami. No tenemos ningún radar detector de tsunami. Y tenemos, no sé, qué porcentaje tendremos viviendo a la orilla del mar, digamos. Yo diría que un 30%. ¿O acaso no más? No, mucho más. Mucho más. Mucho más. Entonces, bueno, si ya están las ciudades ahí, lo que tenemos que hacer es actuar en forma eficaz y oportuna en un momento en el cual haya algún desastre. Sobre eso podríamos volver a la vuelta del tema musical, Dimitri. Poder dejarte enunciada la pregunta que tiene que ver con algunas ideas prácticas que pudieran salir desde la intendencia de la región del Biobío, ¿cierto? Desde del Consejo Regional, el propio intendente y su equipo, que pudiese hacer llegar estas iniciativas al Ejecutivo para que de alguna manera genere estas políticas públicas para que las envíe al Parlamento con carácter urgente. Porque yo creo que es la forma como se debería trabajar, sobre todo en este tema, cuando tú ves carencias de... Antes de ir a la pausa musical, lo mismo que se hizo, un poco lo que dice Gabriel, que hizo el gobierno regional del Biobío, de poner en un pie forzado al Parlamento y al Ejecutivo para que aprobara la ley corta de los gobiernos regionales, ¿eh? Ese es el antecedente de que es posible forzar las cosas por el interés colectivo. Y ahí se sumaron todo el resto de la... Porque Chile es un Estado unitario, entonces o lo hace Santiago o no lo hace nadie. Y creo que ahí hay un aprendizaje político muy importante para todas las regiones. Vamos a la música y volvemos en Ciudad Resiliente. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme al contar mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa. recompensa. Tarda en llegar y al final hay recompensa. En la zona de promesa. De vuelta con en Ciudad Resiliente esta tarde, conversando con el consejero regional Dimitri Riquelme, presidente de la Comisión de Gobierno. Jaime, habían quedado algunas preguntas ahí planteadas. Dimitri, ¿es posible? ¿Qué puede hacer el gobierno regional, primer gobierno regional electo democráticamente en la historia de Biobío, para abordar de manera efectiva la incorporación del enfoque de reducción de riesgos de desastre y la resiliencia dentro de sus políticas públicas, dentro de sus proyectos y programas y estudios que aprueba cotidianamente en las gestiones que desarrolla? Bueno, hay bastantes cosas que se pueden hacer. Yo creo de que, como tú bien decías antes del corte, hay cosas que se pueden hacer de regiones. En las regiones también hay personas preparadas. Las regiones en sí tienen un potencial que obviamente hay que aprovecharlo. Y como obviamente somos un estado unitario y el Parlamento está distante 500 kilómetros, 600 kilómetros de acá, pero no obstante también tenemos parlamentarios que son de nuestra zona y que son quienes de una u otra manera deben representarnos respecto de nuestras inquietudes para poder hacer leyes, y las leyes pueden ser nacionales, como también pueden haber leyes especiales para algunas zonas, como las hay y como existen. Entonces, en ese sentido, es tarea de este Consejo Regional, de los ciudadanos de esta región, pedir de que efectivamente, primero que nada, ya exista una ley que diga relación con el tema de desastre. Hoy día tenemos únicamente un decreto presidencial que podrá ser modificado las veces que estime pertinente quien esté en la presidencia, en este caso la presidenta Michelle Bachelet. Y respecto de ello es lo que actuamos. No hay, ante cualquier emergencia, no opera una ley de desastre. Opera el decreto del presidente que esté en la época. No, eso es lo que está operando hoy día. Y respecto de todo lo que se está haciendo en política pública en esta región, se está haciendo a partir de ese decreto. Ahora, las capacidades que tenemos en las regiones, qué duda cabe, son importantes, porque tenemos el conocimiento científico, pero también tenemos la experiencia. Y somos una zona o una región que ha tenido a través de la historia, ya lo decíamos, muchos eventos, muchos desastres, de los cuales de una u otra manera la experiencia aprendida, la experiencia heredada tiene que ver, tiene una real importancia en este tipo de situaciones. Hoy día el gobierno regional puede destinar recursos para medidas de mitigación o de diseño estratégico para lo que pueda pasar en el futuro, y esos son recursos que nosotros podemos definir hoy día a partir de una planificación estratégica, a partir de un diseño estratégico de región. Y ese diseño estratégico obviamente debe estar pensado en el desarrollo productivo, en la instalación económica de nuestra región, pero no obstante ello debe estar pensada, digamos, a partir de estos eventos que son propios nuestros. No, aquí las posibilidades son dos: o irse de esta zona, ¿no es cierto?, a vivir a un lugar que uno estime que es mucho más seguro, ¿no es cierto?, donde efectivamente la placa no se mueva mucho. Y por otro lado, cuestión que es imposible, quedarse acá, y la otra es quedarse acá y hacerle frente a las dificultades que tenemos. Yo creo de que lo que hay que hacer es quedarse acá y desde acá enfrentar con las capacidades, con los elementos, con los recursos que nosotros tenemos para de mejor forma poder salir adelante. Eso. ¿Habrá entonces posibilidades de generar respuestas locales frente a estos grandes problemas globales? Imagino que en la cumbre de Lima del cambio climático los países van a suscribir acuerdos, pero los acuerdos que suscriban tendrán que ejecutarlos las regiones, las provincias, las comunas. Ahí hay un espacio también, ¿crees tú? Sí. Así es. Y aparte eso, bueno, complementando lo que pregunta o lo que dice Jaime, ¿de qué manera, de qué forma la autoridad hace la bajada de esa información para que los ciudadanos estén más informados, mejor informados, más empoderados, ¿cierto?, de esa información para poder actuar? Ahora yo creo que se han hecho algunas cosas que para algunos pudiese ser poco importante, pero yo creo de que de una otra manera todo lo que contribuya ayuda, digamos, todo lo que se esté haciendo va a servir de alguna otra forma. No nos olvidemos que el último terremoto, lo que salvó vidas, fue principalmente la experiencia de los más antiguos. Ellos fueron los que de una u otra manera ayudaron a que efectivamente las vidas de mucha gente de nuestra zona se salvase. Digamos. Conocimiento local. El conocimiento local a partir de la experiencia de los que vivieron el terremoto del 60 y algunos que de una u otra manera todavía les queda, que están vivos, digamos, y que vivieron o tenían el traspaso del conocimiento del terremoto del 39. Entonces, eso fue transmitido, si eran los viejos los que decían no había que bajar, pues. Eran los viejos los que decían, mira, en realidad hay que quedarse arriba, hay que irse para el cerro. Nadie dijo, mira, hay que apretar. No, nadie dijo, mira, hay que meterse hacia el interior del mar. No, por el contrario, hay que irse para el cerro. Y quedarse en el cerro, esperar la noche, que viniera el día. Y fueron los viejos los que entregaron su experiencia, el conocimiento local, como ustedes bien dicen, y aún con la incertidumbre de la noche, lograron sostener. Contener a una población que obviamente estaba absolutamente desprovista de todo tipo de información. Algo de información había, si el terremoto, yo me recuerdo que mi madre, que ya no está, y que mi padre obviamente él está conmigo, decía, mira, si el terremoto te sacude mucho y no te logras sostener de pie, hay que irse para el cerro. Hay que irse para el cerro porque tú vives en la costa. Y ellos no hablaban de tsunami, ellos hablaban del maremoto, de la salida del mar. Entonces había una experiencia que la transmitieron y que yo creo que eso fue lo que permitió de una otra manera el salvar muchas vidas. Ahora, a partir de esa experiencia y de la experiencia que hoy día nosotros tenemos para contarle a nuestros nietos, a nuestras nietas, tenemos para contarle que vivimos un terremoto. O sea, no toda la gente que vive en este planeta tiene la posibilidad de comentar de que vivió en un terremoto, y menos de las características de las cuales nosotros vivimos. Y además nosotros, por vivir en la costa, tenemos la experiencia de haber vivido un maremoto o un tsunami, como se le llama hoy día, digamos. A partir de esa experiencia yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden ir practicando e ir transmitiendo hacia las nuevas generaciones. Hace unos días atrás no entiendo, se hizo un ejercicio de tsunami que me pareció muy bien, que creo que la población debe hacerlo, debe practicarlo. Eso simulacro. Y eso tiene que ver con un aprendizaje, eso tiene que ver con experiencia, eso tiene que ver con capital. Aunque yo entiendo de que hubo en algunos lados en donde, para no perder horas de trabajo en la empresa, no le permitían salir. Pero es peor cuando las cosas son de verdad, y como obviamente no se puede hacer nada, finalmente pierden trabajadores con mucha experiencia, que son los que de una u otra manera van a volver a la empresa si es que el día de mañana ocurre algo de esas características. Pero como lograron salvar su vida, vuelven y pueden levantar nuevamente esa empresa. Entonces, eso es capital. Capital humano, capital económico, que obviamente está intrínseco en la gente de nuestras ciudades, que obviamente hay que utilizarlo. Y yo creo que las pequeñas experiencias que se están haciendo, yo entiendo que a nivel nacional se hicieron, se tienen que seguir replicando cada cierto tiempo. A lo menos ese tipo de aprendizaje debe estar presente para poderlo llevar adelante. Y estar atento. Bien, Dimitri, yo no sé. Dimitri, si queda... no, ha sido un gusto tenerte en la radio, que has invitado para otras jornadas, porque de este tema hay que conversar más y hay que hacerlo desde lo local, desde la radio comunitaria Lorenzo Arenas. Yo les cuento lo siguiente, yo estoy colaborando con un grupo de científicos de la Universidad de Concepción, don Dante Figueroa, en el tema de en un experimento de instalación de radares detectores de tsunami, que es muy básico y que dice relación con la instalación de un par de radares en esta zona y que detectan tsunami o marejadas, más que tsunami, marejadas a 70 kilómetros, porque son es de carácter experimental, pero lo pueden estar monitoreando el VAR cada 10 segundos. O sea, cada vez que haya o exista alguna situación de este tipo, cada 10 segundos ellos pueden estar diciendo, mire, viene una ola de 5 metros, de 1 metro, de 20 metros, de lo que sea. Interesante dato. Cada 20 segundos, que a mí me parece importantísimo poderlo estudiar, y obviamente esto daría lugar a tener detectores, si es que se quiere así. Tsunami detectores, claro. Y que te permitirían, hasta entiendo que existe el instrumental para detectar marejadas hasta de 500 metros de distancia. O sea, 500 kilómetros. Estamos hablando de si se provocase una ola a 500 kilómetros de distancia, pudiese decir en qué condiciones viene y el tiempo que nos daría para poder subir más arriba del cerro lo que corresponde. Lo que decía Jaime hace un rato, ya cerrando el programa, sería interesante que poder volver a invitarte, pero que vengas con el profesor en una próxima edición de Ciudad Resiliente, porque sería interesante también hacer el recorrido, a lo mejor acompañar esa misión cuando instale mar abierto estos radares se instalan en tierra. Aquí en la idea es instalarlo en la península de Tumbe o Roca Madre. Nosotros poder acompañar, ¿cierto?, como medio de comunicación, estar presente y hacer un despacho en directo cuando esto esté sucediendo, porque nos parece de relevancia que la ciencia esté al servicio, en este caso, de las personas, de las comunidades. Te agradecemos una vez más, Dimitri, por tu presencia, por tu visita por acá, y estamos despidiéndonos de las auditoras y auditores del Centro de Radio Lorenzo Arenas para que nos escuchen en la próxima edición de Ciudad Resiliente. Muchas gracias, Dimitri, muchas gracias, Jaime. Gracias, Gabriel, gracias, Lester. Igual, y nos escuchamos pronto en muchas Ciudad gracias a ustedes por la Resiliente. El sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile.